¿Qué tal, Aparicio? Buen día, Pato Lobos aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Bien. Complicada la jornada de ayer, ¿no? Allí en General Roca. Con situaciones que eran esperadas, pero bueno, que se vuelven a reiterar. Relacionadas, bueno, a este tema de la querella, de si somos creyentes, de quién es creyente. Y bueno, el tribunal, a ver, lo voy a tratar de explicar de la mejor manera posible. A ver, El sí. momento que fallece Gualberto, los familiares van a hacer el poder, y ese poder nosotros no lo hacemos. O sea, hay que ir a una escribanía, y la escribanía es quien después, como en cada provincia, tiene que ir a requerir una certificación del Colegio de Escribanos de esa provincia para que ese poder tenga validez, en este caso en Río Negro. Bueno, es un trámite que dura un tiempo y que ayer personalmente me comentó Sergio que él personalmente se hizo autorizar por la escribanía y se fue al Colegio de Escribanos de Salta a pagar un sellado diferenciado. Me dijo que casi se mata en la ruta, a los 30 kilómetros de Tartagal casi se... Bueno, la cuestión que Sergio estará llegando ahora a la 1 o 2, porque tiene esa manía de viajar sin parar y atraerlo en mano. La cuestión es que desde la escribanía le escanearon todos los poderes, absolutamente como los que va a traer con los certificados, como los que va a traer en mano. Y sobre eso, yo expliqué esta circunstancia que le estoy explicando al principio de la jornada, eso se le extendió a los abogados. Claro. Bueno, ahí particularmente y casi específicamente el doctor Iribarren fue el que hizo una locución, haciendo una especie de planteos y trayendo libros y citando una jurisprudencia que no tiene absolutamente nada que ver con el caso que nos atañe, ¿no? Todo circunscripta a este código de procedimientos que ya está por dejar de existir en esta provincia. Yo, para que ustedes lo entiendan, este es un código de procedimientos de los que se denomina inquisitivo, y lo han cambiado por un código de procedimiento acusatorio. Claro. En Buenos Aires esto pasó en el año 98, empezamos a tener un nuevo código como el que ustedes tienen ahora. Y este código inquisitivo tiene algunas particularidades en el cual acá se le dice querellante particular y en la provincia de Buenos Aires se le dice particular damnificado. Este código dice específicamente que quiénes pueden ser los querellantes particulares. En este caso es la víctima y sus descendientes solederos forzosos. Este es un concepto que después hay que complementarlo con el Código Civil. Entonces, en este caso, víctima no solamente es Daniel, que obviamente está muerto, desaparecido, sino quienes pueden continuar la causa, en este caso Gualberto. Claro. Pero el heredero forzoso de Daniel es Gualberto, no es el abuelo de Gualberto, que es Manuel. Sí. Al fallecer Gualberto, su único heredero forzoso es su papá, Manuel. ¿Estamos ahí? Ya está, va clarísimo, sí. Bien, entonces es él quien debe ser el querellante particular. Y no podía haberse presentado Manuel como querellante en el momento que Gualberto estaba vivo y en el momento que Gualberto vino para acá. Claro. Entonces, lo que existe ahora es una sustitución, obviamente Exacto. que también nosotros presentamos como querellante particular a Pablo y a Mayra, que son los hermanos de Gualberto, que estuvieron en la carpa, Pablo 2 años y pico, 3, Mayra 4 años, y la presentamos también a las hermanas de Daniel. ¿Por qué? Porque también, siguiendo control de convencionalidad, o sea, lo más fácil. Desde el 94 que Argentina suscribe, cuando con la nueva constitución, adhiere a los distintos pactos internacionales que ya se habían firmado, y esos pactos internacionales tienen un rango superior, inclusive, a las leyes nacionales, superior inclusive a la constitución, y por ende superior, muy superior, a este código de procedimientos. Sí. Y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, el concepto de víctima o de querellante se ha ampliado. Ajá. El caso Blake, desde el caso de uno de los más famosos, Villagrán Morales, que sí, es con la calle con Guatemala, y en el caso específicamente Bamaca Martínez, donde trata un tema como la desaparición. Entonces es mucho más amplio que específicamente el heredero forzoso, como nos pretende este código. Bueno, yo estoy haciendo esta explicación, pero tiene para que se entienda un poquito lo que... Claro, claro. Bueno, entonces, en definitiva, la Cámara aceptó que sea Manuel Solano el querellante. Está bien, el abuelo. Exacto. Y bueno, una serie de reserva de casación, reserva de casación, reserva de casación, que iban a hacer todos los defensores, y ahí empezó otra vez nuevamente digamos, las audiencias testimoniales, con una, yo hice una, acompañé los escritos, pues yo también no lo debería haber hecho, pero ya ciertas actitudes de este abogado Thompson, ya 6 años aguantándolo, saber que él ha violado la identidad, el testigo de identidad protegida sin ningún tipo de responsabilidad, sin ningún tipo de nada, de compromiso, ni de sanción por su actitud, ¿no? Y volvió a publicar el otro día de que está todo arreglado, que el juicio está armado, que que hay 2 camaritas que lo puso el gobernador, entonces no va a pasar nada. Y por otro lado comenta que todos los testigos están arreglados porque uno cobró 400.000 pesos. Y como son falacias, y yo pude advertir todo lo que ha sufrido este testigo al cual él hace referencia, que no cobró nada, cobró 15.000 pesos en su momento, quiero decir quién es, no quién es, porque no tiene sentido que diga quién es, pero es una de las personas que vio, las primeras personas que vio que declaró quiénes sacan a Daniel. Por esto, esta persona fue torturada, la subieron a un coche, la llevaron desde Choleche y la tiraron en un campo en Beltrán, no sé qué es lo que le habrán hecho, obviamente que le han hecho de todo, y este chico estuvo escapado, estuvo en Neuquén, aislado de la familia, su hermano, que trabajaba en Fiscalía de Estado, fue apretado por la doctora Bosco, después que la doctora Bosco había sido apartada de la causa, fue apretado por el doctor Bruno, que era su jefe. El doctor Bruno era uno de los primeros abogados de la causa de Solano. Y este chico se solicitó por él, específicamente por las circunstancias que le estoy planteando, la protección del sistema nacional, ¿no?, de protección de testigos, sí, y nunca, por decir circunstancias que no las conozco, creo que no tenía documento, o porque está aterrado, porque de hecho vivía encerrado en su casa. Ajá. No sale, no tiene una vida normal, nunca cobró ese dinero, sí, y yo tampoco lo sabía. Eso lo advierte la presidenta de la Cámara en esa audiencia que se realizó la semana pasada. Entonces, ajá, después que advierte, Thompson publica todo esto. Entonces me pareció que el ámbito donde hay que decirlo es en la misma Cámara, no en el Facebook. Claro. Básicamente eso. Por último, bueno, declararon mis testigos que, y esta es una de las cosas que está bien, es su derecho de defensa que hace Thompson, de que un testigo, nosotros ya los tenemos reconocidos, los testigos de él, a los imputados, por muchos testigos, por varios testigos, no únicamente por esta persona. Nuevamente lo volvieron a reconocer a Barrera, otro de los testigos, y volvieron a el señor Berte, en ese momento, creo que van ya como 10, 12 audiencias, se puso los lentes cuando lo iban a identificar, circunstancia que lo hice hacer constar en actas, y después declararon otros testigos sobre distintas circunstancias. Cuando termina todo eso, los abogados se reúnen y piden la recusación del tribunal. Ajá. Así que sería porque, bueno, se habían adelantado, porque no hay elementos, porque no tienen prueba, porque esos escaneos que se fueron enviados desde una escribanía, que contienen exactamente lo mismo que va a contener el papel físico que va a ser acompañado de la audiencia el día jueves. Sí. Habían adelantado opinión y esto, aquello, que lo otro. Nada. Bueno, es la cuarta vez que nos intentan sacar y ahora ya quieren sacar el tribunal también. Uh-huh. Está. O sea, recusan, quieren sacarlos a ustedes, los abogados de la familia, pero también ahora quieren sacar también al propio tribunal. ¿Y esto quién lo resuelve, Aparicio, el propio tribunal? Exacto. Uh-huh. ¿Y qué podría decir el tribunal? Es difícil que el tribunal diga, sí, nos sentimos recusados y tiene razón en este caso, ¿no? No puedo adelantar lo que va a decir el tribunal, entiendo que les va a decir que no, porque es totalmente descabellado uh-huh. su planteo. Claro. Es una otra estrategia más, porque realmente, me refiero específicamente a lo que es la parte de prueba, les estamos acreditando todo, lo estamos masacrando, realmente es así, uh-huh. los testigos que han venido, por lo menos 8 los testigos, no quiero 8 o 9 testigos, ya los han identificado en el boliche sacándolo a Daniel, así que nada, ya como ya se lo mencioné, uh-huh. si el juicio terminara ahora, ya estarían condenados, por lo menos 4. Uh-huh. Los que manejan la Ecosport están acreditar su presencia por otros medios o por otros testimonios que todavía no han sido prestados. Uh-huh. Pero esto estoy hablando, son personas que los de la Ecosport estaban en el momento equivocado, en el lugar equivocado, ¿no? Más allá que tal vez sabrían, eso no lo puedo probar yo, uh-huh. pero los 4 que ejercieron la violencia para sacarlo y que estaban relacionados con Agrocochero son Berte, Barrera, Bender y Martínez, uh-huh. y Vega, a quien se lo volvió a mencionar ayer y de quien ya uh-huh. estamos esperando que se lo retenga en un momento para uh-huh. otro. Aparicio, Berte es el policía que le ofreció amistad a través de Facebook, ¿puede ser? Ah, sí, también sí. Uh-huh. Sí, sí. Nada, qué sé yo, no sé con qué objetivo, si es amedrentarme o cuál sería la razón. Pero bueno, le expliqué también ahí mirándolo a los ojos porque no quería ser amigo de él. Uh-huh. Y no tengo otro momento ni otro lugar, pues no lo frecuento, no. Está bien. ¿Sigue dificultosa la situación de trasladar a los testigos, ubicarlos para llevarlos hasta el juicio? Y los testigos no van, todos los que tienen que ir. Uh-huh. Sí, los testigos de otras provincias hasta ahora lo hemos conseguido, no ha sido fácil, por esa razón no siempre está Sergio acá, uh-huh. porque tiene un trabajo de equipo y la tarea que ha hecho él con los testigos que han venido, por ejemplo, de Salta, ha sido muy importante, valiosísimo, imprescindible, ¿no? Uh-huh. No tiene sentido muchas veces que Sergio esté acá mientras hay un trabajo muy importante que hacer y que no lo podemos delegar, uh-huh. más aún cuando está la policía de la provincia de Salta también metido en esto. Uh-huh. Está. O sea, no se olviden que la denuncia originaria de desaparición desapareció paradójicamente de la comisaría 45 de Tartagal. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa, Aparicio, con los que no se presentan y están siendo citados? Los testigos, digo, ¿no? Y los van a compeler por la fuerza pública. Uh-huh. Claro. Hay mucha gente que tiene miedo, seguramente, ¿no? Sí, hay gente que tiene miedo, sí. Uh-huh. Pero nosotros no hemos tenido ahora, salvo una manifestación de un testigo que dijo que la policía andaba, no hemos conocido de nadie que haya sido puntualmente amenazado. Uh-huh. Y obviamente que donde eso suceda pediremos nuevamente la detención de todos los policías como lo hemos solicitado. Uh-huh. Está, de todas maneras se los ve confiado, ¿no?, a usted y también a Heredia de que, bueno, este juicio finalmente va a esclarecer este crimen y va a llevar preso a los que corresponde. Hasta ahora, 4 o 5, usted nos dice, ya estarían, si el juicio terminara ahora, ya estarían presos, ¿no? 4 de los imputados por los testimonios que se prestaron. Sí. Los otros 3 imputados que estuvieron detenidos, por distintas circunstancias, porque ellos eran los únicos que manejaban esa Ecofor. Y Vega, porque fue reconocido ya en tres ocasiones. Está. Bueno, Aparicio, esto sigue mañana, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, mañana seguirá, vendrán ahí 10 testigos, hay testigos que tendrán que estar detenidos de los que van a venir mañana, o sea que va a ser una audiencia muy interesante. ¿Por qué tendría que estar detenidos? Y porque eran los testigos que, bueno, por ejemplo, el Tano Rodríguez, para los que ven la película, es el que primero aparece, que les ponemos proxeneta y falso testigo, porque él es el que tiene el bar El Tano, que está al lado de la terminal, donde trabajaban, ¿sí? las chicas, donde se hospeda gente, y él declara que lo ve a Daniel el domingo. Ajá. Después declara, se retracta y dice que lo vio el sábado. Las dos veces son mentiras, ¿no? Después había una chica dominicana que trabajaba ahí que también dice que lo ve el domingo. Después aparece Paulino Rivera, que es un boliviano, que dice también que lo ve el domingo. Esos 3 testimonios los levanta Chazarreta, Begruta, Irusta específicamente, que tendría que estar preso también. Y eso es toda la mafia que manejaba la policía, porque... Claro. Bueno, Paulino Rivera, yo lo denuncio por trata de personas en Bahía Blanca, porque trae paraguayos y paraguayas, los aloja en Burato Beach, les consigue el documento en Viedma, los trasladaba en camiones desde Burato Beach hasta la Adela, en Adela los hacía bajar, les pedía un remis, pasaban con los remis por el puente, volvía a cargarlo en camión, lo llevaba al bar El Tano y de ahí lo llevaba negro muerto o lo llevaba a las mujeres a trabajar. Y Paulino Rivera, no sé, hoy ahí a la Fiscalía Federal, porque yo tampoco no soy querellante, no soy nada, y soy el que hizo la denuncia y que soy el que va a denunciar al fiscal también si esto no ha pasado, porque acá la prueba estaba. Yo a veces me dicen, no, ¿por qué no van por desaparición forzada? La mafia está en todas las... Aparicio, a ver si entendí bien. Usted me dice que habría unos testigos falsos, obviamente, que dicen que habrían visto a Daniel Solano al día siguiente de su desaparición. ¿Esta es así la cosa? Por supuesto. Al día siguiente de su desaparición. Bueno, ¿ya declararon esto en la justicia ellos en la instrucción? Claro, declararon cuando nosotros todavía no habíamos llegado, y esa era la hipótesis que se había armado de que salió de Neuquén. Pero declararon ante un juez, en este caso la jueza Bosco, ¿no? Exacto. Que y eso está, está en el expediente esto, ¿no? Por supuesto. O sea que acá podría haber falso testimonio, podría ser un montón de cosas, ¿no? Pero encubrimiento agravado, lo que a usted le parezca, porque también, yo les quiero decir, porque capaz que con este la vorágine de todos estos días se pasan algunas cosas. Sí. La que vendía pasajes en Chuele, que también mintió, porque en esa época uno le tenía que pedir documentos. Bueno, le apretaron a esa señora que vendía pasajes, se la llevaron una piecita a la regional y le hicieron decir que le vendió un pasaje a alguien que no se parecía en nada a Daniel Solano. Ajá. También le vendieron pasajes en algún momento, entonces. Claro. Ah, increíble. Pero bueno, no termina ahí. Y esto va a... Sí. Perdóneme, sí. A esa señora se la llevaron... Después a declarar, la lleva Martínez con la computadora y estaba Gualberto, Susana, y le hacen decir, o ella firma por lo menos, de que era, y Gualberto le dice, ese no es mi hijo. Y después que detienen a todos los policías, después de todo esto, esta señora que vendía pasajes, llorando, va y dice que la jueza Bosco la había apretado. Ah, bueno. Y lo vuelve a repetir en la audiencia acá en Roca. No sé si soy... Está clarísimo. Ahora, algunos de estos testigos que usted me está mencionando declaran mañana, entonces, ¿no? Paulino Rivera y Hugo Rodríguez, bueno. Alias El Tano.